Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en la nueva emisión del noticiario de Zona Cultura, hoy jueves 5 de agosto de 2021. Queremos el día de hoy, a través de este espacio, recordarles que usted tiene una cita con la vacuna. Si ya tiene la primera dosis, tiene que ir por la segunda dosis. No lo olvide, por favor, su cuidado es también el de su familia. Además, es importante que sigamos respetando las normas de bioseguridad para evitar contagios. Queremos decirles que ustedes son bienvenidos a estos medios, 940M y los 100.9 de Cultura FM. Les invitamos a que también den un pasito por las redes sociales donde usted nos encuentra como Radio CC y Cultura FM. Si no está cerca de un radio, no está en su carro, pues ya sabe, descargue las aplicaciones en su teléfono celular. Ahí estará usted disfrutando de toda la propuesta que le ofrecen los compañeros y compañeras a través de estas frecuencias. Nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Iniciamos aquí 90 minutos de información artística en su noticiario Zona Cultura. Estamos ya en antesala de fin de semana y de un feriado que se viene en conmemoración del próximo 10 de agosto y también recordemos el 9 de agosto. 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura, y el 10 de agosto, el primer grito de la independencia, allá por 1809. Y nosotros tendremos varias actividades que estaremos compartiendo con usted para que tenga una propuesta de fin de semana, de feriado con su familia, con sus seres queridos en los próximos días. Aquí iniciamos, bienvenidos. Saludos cordiales con los buenos días para ustedes, compañeros, y para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una nueva jornada de trabajo. ¿Cómo están todos? Estamos ya en este día jueves, hoy en 5 de agosto del año 2021. Interesantes temas les tenemos preparado en los siguientes minutos en cuanto a nuestra parte de noticias, en el segmento de País de Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito y las notas internacionales. Les tenemos además, como todos los días, las voces de nuestros protagonistas a partir de las 8 de la mañana. Quédese con nosotros y acompáñenos aquí en 100.9 Cultura FM 940M, porque damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. En medio de la pandemia floreció la literatura con el proyecto Narrando desde el confinamiento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presenta diferentes modalidades del voto. La última jornada de Galería Nacional Virtual en su segunda temporada presentó el trabajo del maestro Manabita y Buquillas Bermeo. Conozca hoy la historia de la novela familiar de más impacto en Europa, La Extranjera, de Claudia Durastanti. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos conociendo sobre la exposición presencial que se va a desarrollar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Miguel de Santiago, Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Todos motivados a darse cita este 5 de agosto, que será la inauguración a las 7 de la noche y que permanecerá abierta hasta el próximo 3 de septiembre, desde las 9 y media de la mañana hasta las 4 y media. Así que Agustín Patiño será nuestro invitado para hablarnos sobre Samay, Espíritu Amazónico, la exposición que estará en estos espacios. Son más de 21 artistas que se han unido para invitar a toda la población y al mundo a seguir cuidando la Amazonía ecuatoriana. Hoy hablamos de música, ya que nos acompañará el pianista Juan Castro Ortiz y conoceremos sobre su concierto 35 años pintando musicalmente al Ecuador, que presentará este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana dentro del programa Telón 2021. En nuestra tercera entrevista vamos a disfrutar de música nacional. Nuestra invitada es la artista orense Diana Carolina Gurto Ramírez, conocida en el ámbito musical como Lady D. Ella considera que el arte le ha enseñado lo importante de rescatar nuestra cultura y mostrarla a la sociedad. Tiene 21 años de trayectoria en la música y lo complementa con la danza. Nació en la provincia de Santa Rosa en El Oro y esta mañana nos visita virtualmente para compartirnos lo mejor de su música y contarnos todos los detalles del evento Comparsas Virtuales 2021. Por las festividades del Cantón Santa Rosa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con la información y este día conmemoramos el natalicio y fallecimiento de dos grandes figuras en la historia de la humanidad. Cada uno en su área deja una enseñanza marcada por el esfuerzo para conseguir una meta. Nos referimos a Neil Armstrong y Chavela Vargas. Darío Vales nos cuenta más detalles. El 20 de julio de 1969, la humanidad dio su primer gran hito en la historia de la exploración espacial. Se trata del primer paso que dio el hombre en la Luna a cargo del astronauta Neil Armstrong. La historia de este personaje inicia un 5 de agosto de 1930, naciendo en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Sin duda, Armstrong es el primer hombre en pisar la Luna. Él fue ingeniero aeroespacial, piloto de guerra, piloto de pruebas y profesor universitario. Armstrong se graduó en Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Purdue, donde estudió una beca del Plan Holloway de la Armada de los Estados Unidos. En 1949 ingresó a la Marina estadounidense y al año siguiente se convirtió en aviador naval. Entró en combate en la Guerra de Corea como piloto de cazas. Después de la guerra, completó sus estudios en Purdue y comenzó a trabajar como piloto de pruebas en el Centro de Vuelo de Alta Velocidad del Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, ubicado en la base aérea de Edward, California. Se unió al cuerpo de astronautas de la NASA en el segundo grupo de la Agencia Espacial, que fue seleccionado en 1962. Realizó su primer vuelo espacial como comandante de la Gemini 8 en marzo de 1966. Segundo y último vuelo espacial de Armstrong fue como comandante de la misión Apolo 11, el primer alunizaje tripulado. Por otro lado, este día también recordamos la figura de Chavela Vargas, una cantante y actriz mexicana de origen costarricense que impulsó desde la música la identidad azteca tanto a su interior como exterior. Se la considera como una figura principal y peculiar de la música ranchera y una importante influencia para varios artistas de la música popular latinoamericana, llegando incluso a servir de inspiración para varias figuras del cine como el director español Pedro Almodóvar. Por su estilo vocal se la conoció como la voz áspera de la ternura. En 2007 fue distinguida con el premio Grammy a la excelencia musical de la Academia de las Ciencias y Artes de Grabación. El 30 de julio del 2012 fue internada en el hospital con problemas crónicos en el corazón, pulmones y riñones. No quiso ser intubada ya que quería tener una muerte natural. Se le preguntó que si se arrepentía de haber hecho ese viaje, a lo que respondió: yo sabía perfectamente bien cuáles eran los costos y claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico, le dije adiós a mis amigos y le dije adiós a España, y ahora vengo a morir en mi país, señaló la artista. El domingo 5 de agosto del 2012 se dio a conocer su fallecimiento a través de su cuenta oficial de Twitter con la siguiente frase: silencio, silencio, las amarguras volverán a ser amargas, se ha ido la gran dama Chavela Vargas. Tápame con tu rebozo y llorona, porque me muero de ti. En la casa. Con la jornada 24 se cerró la noche de este miércoles 4 de agosto la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Desde la provincia de Manabí recibimos al maestro Ibu Quillas Bermeo y su muestra La Huella del Hombre. El maestro entrelaza su pasión por la pintura con la escultura. Varias de sus obras las podemos observar en diferentes espacios de la costa ecuatoriana y otros lugares. Acompáñenos en la siguiente nota, donde le presentamos todos los detalles de esta cita virtual. Con una aroma de esperanza y de tos de clavellina, va tejiendo su sombrero la manabita más linda. Digo, me brinda el privilegio de cerrar este círculo que lo iniciamos hace algunos meses atrás con este imaginario de dibujar la geografía de la patria, que ha constituido un verdadero abrazo de las diferentes identidades, de las diferentes inquietudes que a lo largo y ancho de la patria tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. En este ámbito que es la cultura y específicamente con las artes plásticas. Y con estas palabras de Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi y presidente subrogante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dio inicio al evento de Galería Nacional Virtual. 24ª jornada en el cierre de la segunda versión de Galería Nacional Virtual. En esta ocasión, con un invitado muy especial, desde la provincia de Manabí, el maestro Ibu Quillas. Ramiro Almeida destacaba así entonces los propósitos que tuvo este evento y cómo a la vez junto a todos los núcleos provinciales se los ha ido cumpliendo. Este evento nació desde la sede nacional de la Casa de la Cultura en coordinación con sus núcleos provinciales y dentro de la campaña CC en tu casa. Llegó en el año 2020 como una alternativa para el público y para los artistas, esto por el tema de la pandemia y el encierro que vivía la gente. El evento lleva por lema, dibujando la geografía de la patria. El invitado de la noche fue el maestro Ivo Alberto Quillas Bermeo, un manabita que difunde el arte y su vida por medio de tornos, moldes, esmeriles, yeso, plastilina, arcillas, cuadros, entre otros. Todo lo que le permite desde la sensibilidad de sus ideas realizar sus creaciones. El presidente subrogante de la Casa de la Cultura, Ramiro Almeida, comentó que dentro de la realización de este evento, podemos destacar como el principal elemento al hecho de que la cultura sí puede ser una potencia y un cambio para el país. Hemos tenido madurez, hemos encontrado la madurez, dentro de la prudencia hemos encontrado la madurez y efectivamente para demostrar aquello que hace muchos años nos dejara como una sentencia el maestro Benjamín Carrión de que el Ecuador puede ser una potencia cultural y vaya que lo hemos demostrado a través de estos años en las 24 exposiciones en su primera instancia y estas 24 exposiciones hemos demostrado que efectivamente los ecuatorianos, hombres y mujeres, los artistas, las artistas, efectivamente generamos una gran potencia en este ámbito cultural. Hay quien fuera Horacio y Trovo con el panal de su poesía. El maestro Quillas es oriundo del cantón Santa Ana de la provincia de Manabí. Viene de una familia de artistas como su abuelo materno Eudoro Bermeo, un escultor lojano, su tío compositor de música ecuatoriana Rubén Uquillas y su tía Lida Uquillas. El maestro destacaba en una entrevista con Zona Cultura que cuando los quiteños escuchan la canción que dice «A mí me gustan las quiteñitas», están cantando un tema precisamente de su familia y de la maestra Lida Uquillas. Él es un autodidacta y multifacético que lleva el arte en su sangre, combina magia, color y creación dinámica. Claudia Oñate, licenciada en artes musicales, oriunda de Chone, mujer que tiene como objetivo desempeñar actividades de manera óptima en el ámbito artístico, presentó esta exposición. Lo detalló así con estas palabras al maestro Ibu Quillas, presentando una remembranza de su vida, historia y trayectoria. Para mí es un honor presentar al escultor, al pintor, al escritor, al poeta, al amigo de todos, como le llamamos en Manabí, Ibu Alberto Uquillas Bermeo, nacido en el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí. Viene de una familia de artistas, su abuelo Eudoro Bermeo, escultor lojano, y su tío, compositor de música ecuatoriana, Rubén Uquillas, y también su tía Lidia, cantante. Él es un artista multifacético que lleva el arte en su sangre, en su respiración, en su mirada. Es él, con su magia y el color y la creación dinámica del arte, pinta, esculpe, escribe y nos regala todas estas maravillas a las que estamos muy bien acostumbrados de recibir de Ibu Quillas. A sus 7 años de edad, Ibu crea su primera acuarela donde interpreta la arqueología de la cultura manteña. En su continuar del arte, ya a sus 15 años, inició pintando solares, cuadros, fachadas de casas, series urbanas, representaciones costumbristas que nos identifican a todos quienes apreciamos su obra. Ibu Quillas, a sus 15 años, pintaba solares, cuadros, fachada de casa, series humanas, temas costumbristas, varios de sus trabajos con los que la gente ya se pudo identificar. No me digas, sigue en tu arma de esperanza. Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, inició su discurso en este evento planteando lo que es un resumen de lo que ha sido Galería Nacional Virtual en su segunda temporada, los fines que tuvo el evento y quienes respaldaron el mismo. Estoy contenta y a la vez triste porque hoy es la última exposición. Hemos cerrado con broche de oro con el maestro Ibu Quillas de la provincia de Manabí. Y ha sido un trabajo fructífero, un trabajo lleno de amor, donde muchos compañeros, tanto del museo como de la parte de comunicación social, hemos puesto nuestra mística para que se concrete, para que lleguemos a un término perfecto. Estas 24 exposiciones de artistas connotados, de artistas representativos de cada una de las provincias. Ya planteando sus ideas sobre lo que es el trabajo artístico de Ibu Quillas bajo la parte curatorial, Patricia Noriega hizo un análisis de extenso de sus obras, conceptos y particularidades. Tus dedos de pétalos, de rosas, nardos y lilas. Quiero referirme un poco a la obra de Ibu. Yo ya había tenido la oportunidad de conocer algo de la obra de Ibu y ha sido para mí muy lindo volver a encontrarle en este espacio. El arte plástico de Ibu Quillas es uno que abraza también un discurso poético, un discurso lleno de representación y simbolismo, pero también de nostalgia. La vieja cocina donde mi vieja cocinaba es una obra manejada desde la profundidad y la perspectiva que nos retrotrae de la realidad para llevarnos a otro tiempo, quizá uno más sereno, lejano de la modernidad abrumadora. La exposición La Huella del Hombre representa una huella rústica de artistas anónimos que caminan por la ciudad dejando su marca. Hablamos del pensar en la estructura y en lo orgánico de lo interno, los grandes monumentos, lo que para el artista es la danza de colores, belleza, sombra y magia. Para todos los manados y los chadras como yo, ¿verdad? Y así llegamos al punto cumbre de la noche. El maestro Ibu Quillas, el artista que cerró la segunda versión de Galería Nacional Virtual, destacó en sus palabras lo que representan sus obras, características, elementos, temáticas, conceptos y mucho más. Buenas noches a todos los participantes de este hermoso evento. Sí, gracias por permitirme asomarme en esta hermosa ventana. Me he pasado la vida casi como jugando con las formas, con los seres, con los colores. A veces he salido a las calles a contemplar cómo se mueve nuestra gente y pensar que esos movimientos, esa danza, esa obra de teatro sin un guión establecido está allí actuando en esos escenarios que a última hora no son escenarios, pero que sí lo son: la calle, el portal, la vereda, el techo, el piso, el cuarto de adentro, y el barrio refundido entre los barrios, y que yo haya tomado esos colores y esos movimientos de la gente, esa manera de ser, esa danza, y yo le llamo espectacular a veces, ¿no? Finalmente, el artista comentó lo que para él es hacer un retrato, que nos dice cada una de sus pinturas y lo que implica el realizar una obra de arte. ¿Qué más que sombrero es pisa? más que tus dedos de pétalo. Cuando pinto un retrato, yo digo, el retrato está listo para filmarlo en el momento en que me den ganas de besarle los labios a esa mujer retratada. La pintura de la fruta está lista en el momento en que se me haga agua la boca al contemplarla. Y así, cada milímetro cuadrado de la obra de arte intento que hable de belleza, que cuente belleza. Si fragmentara un cuadro en mil pedazos, cada trocito se convertiría en una obra de arte plena, como quien construye una canción, como quien escribe un poema. Así contemplo la obra visual, tanto en la pintura, tanto en la escultura, y la entrelazo con la poesía. Y de esta forma se cerró la segunda versión de Galería Nacional Virtual, con la 24ª jornada, con la huella del hombre y el artista invitado desde Manabí, Ivo Alberto Quillas Bermeo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De dedos de clavellina, teje, teje, dora y hunde mis besos a tu toquilla. Cuando la pandemia parecía callar las voces creativas y de cuyo tiempo no se esperaba nada, la sorpresa llega con el concurso Narrando desde el Confinamiento, que presenta el talento emergente de la literatura en la provincia de Tungurahua. Conozcamos más. A través del programa La Pájara Pinta, de difusión literaria, donde participa la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua en compañía de otras instituciones de la provincia, es que en medio de la pandemia nació el concurso literario Narrando desde el Confinamiento. Tania Benítez, coordinadora de la campaña La Pájara Pinta, resaltó que los estudiantes hayan tenido el valor de escribir y presentar sus trabajos para ser calificados y ahora presentados al público. Contenta, agradecida de que estén aquí. Lo que queremos es celebrar esta noche, celebrar que se publica un libro que cuenta 13 historias de los jóvenes y las jóvenes de aquí de la provincia de Tungurahua. Tuvimos más de 40 cuentos que fueron enviados para participar en este concurso. Finalmente, los que cumplieron todos los parámetros fueron 29, y de esos 13 fueron los seleccionados para participar. De su parte, Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, resaltó que a pesar del encierro y la nueva realidad, hubo tiempo incluso para seguir creando, donde el arte estuvo presente. Y esta nueva realidad está articulada a un momento histórico muy particular, un momento de crisis. Parecería que todo aquello que nos era seguro hace unos meses atrás ya no es seguro. Que todo lo que era sólido se vuelve líquido, dice Marx. Y me parece que ese presente ahora tiene que dársele una posibilidad de otra salida. Un escritor chino de Wuhan decía en una conferencia en los meses más complejos, cuando la ciudad estaba encerrada, decía: jóvenes, escriban, escríbanlo todo, narren todo, porque lo que estamos viviendo no puede ser olvidado. Y con este llamado, convocamos a mantener la memoria viva y a recordar desde nuestras sensibilidades lo que vivimos, lo que pasamos. Y establecimos un conjunto de lineamientos que nos parecían interesantes y que nos permitían, y que nos permitían hacer algo que para nosotros ha sido siempre importante: la articulación con las unidades educativas y la articulación con los profesores. Porque creemos profundamente que la educación tiene un rol fundamental para trabajar la lectura. Porque creemos que en los espacios educativos nos acercamos. Durante el acto de presentación de la publicación Narrando desde el Confinamiento, la estudiante Génesis Caluña, de la Unidad Educativa González Suárez, agradeció por el desarrollo de este concurso literario. Quiero agradecerles en nombre de todos mis compañeros estudiantes que tuvimos el honor de participar en este magnífico concurso. Agradecerles también a mi maestro, a mi querida institución Unidad Educativa González Suárez, por permitirme tener las bases adecuadas para participar en este concurso, que no solo me ha ayudado a distinguir distintos rasgos de mí misma, sino a cómo manejar la situación actual por medio de un arte tan maravilloso como es las letras, aportando también a quienes deseen poder identificarse con la escritura de cada uno de nosotros, estudiantes, adolescentes, jóvenes de la provincia, que en un futuro tendremos la suerte de ser escritores, dependiendo de lo que nosotros nos dediquemos. Una vez más, gracias a ustedes por organizar este noble concurso, que no solo es la muestra de quienes están trabajando arduamente por construir una mejor sociedad, sino también por demostrar que en nuestra provincia existe éxito. Existen jóvenes promesas para esta provincia y también para el mundo. La convocatoria tuvo 40 cuentos, de los cuales se seleccionaron 13 obras finales, pertenecientes a los estudiantes Stephanie Munquinche, Aarón Díaz, Emily Melo, Emily Yanchatipán, Génesis Caluña, Amaru Núñez, Brian Molina, Alba Gancino, Melanie Pérez, Génesis Delgado, Andrea Yepes, Merlin Pozo y Talía Chimbo. El 30 de julio del 2021, mediante la resolución número 001-JPE-CCENL-Medio-2021, la Junta Provincial Electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, informó sobre la implementación del voto en casa para las elecciones del directorio provincial del núcleo de Loja. La información junto a Mónica Encalada. El 30 de julio del 2021, mediante resolución, la Junta Provincial Electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, informó sobre la implementación del voto en casa para la elección del directorio provincial. El documento señala algunos ítems. Primero, implementar el voto en casa para los miembros del núcleo de Loja y de los inscritos en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC, que se encuentran empadronados para el actual proceso electoral y se encuentran en condición de vulnerabilidad, es decir, personas con discapacidad y adultos mayores con dificultad de movilización. Segundo, crear un formulario único para recopilar los datos de los electores que deseen acogerse voluntariamente a este mecanismo de sufragio y hacerlo llegar vía electrónica al email asignado hasta el 18 de agosto. El documento se encuentra publicado en las redes sociales institucionales para descarga libre. Tercero, crear una comisión responsable de este sufragio que cuente con veedurías integradas por delegados del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como de la lista participante, con el fin de garantizar transparencia en el proceso. Cuarto, gestionar los recursos y mecanismos que permitan el traslado de las papeletas, miembros de las juntas receptoras del voto y delegados a los domicilios de los electores que hayan presentado su deseo de acogerse de forma voluntaria al voto en casa. Cabe resaltar que el viernes 20 de agosto de 2021, en horario de 8 a 17 horas, se efectuará el proceso de sufragio para elegir a las nuevas autoridades. El recinto habilitado se ubicará en la planta baja del edificio principal, ubicado en la ciudad de Loja, en calle Colón y Bernardo Valdivieso. Los electores deberán acercarse al sitio portando su cédula de identidad. En el mundo. El libro de literatura familiar de más impacto en Europa en la actualidad es Memorias de la Marginalidad, La Extranjera, un trabajo de la escritora Claudia Durastanti. Esta joven escritora de 37 años y de origen estadounidense plantea en estas páginas la historia de su vida, sus anécdotas y lo que ella misma denomina como sus secretos que no quería contar. En los siguientes minutos le contamos todos los detalles de este trabajo. Claudia Durastanti escribió La Extranjera, un libro de ámbito memorialístico. ¿Quieres saber más sobre Durastanti y su libro La Extranjera? En un momento te lo cuento. Claudia Durastanti, de Brooklyn, Nueva York, de 37 años, escribió La Extranjera, un libro de relato memorialístico al que ella a veces llama novela. Que quedó finalista del premio Estrega en Italia y se publicó en España en el peor momento, la pandemia. Al principio de la pandemia y con las librerías cerradas, Durastanti encontró un público entusiasta que se lo iba prescribiendo. Aunque Durastanti trabajaba con ese material de primera, el mecanismo que terminó siguiendo en la extranjera fue el contrario al que el mercado editorial dicta que hay que hacer con las memorias, que es tomar lo peor de la propia vida y maximizar su potencial cataclísmico. De manera que, mientras trabajaba como periodista y traductora, publicó 3 novelas antes de los 35 años, rozando cada vez más cerca la historia, la que sabía que habría que contar tarde o temprano, la de su madre, una mujer del sur de Italia que se quedó sorda a los 4 años por una meningitis, y la de su padre, sin un solo centavo y siendo migrantes. La familia de Durastanti lleva varias generaciones haciendo viajes de ida y vuelta entre Italia y Estados Unidos. Todo esto se cuenta en La Extranjera, un libro memorialístico. En este libro incluye relatos como la vez que su padre la secuestró durante unos días y se la llevó de viaje por los Abruzos. Lo hace casi como si fuera un road trip entre un padre y una hija. Durante días cenan pizza y filete y langosta en restaurantes de manteles adamascados y suelo de espejo, porque ser pobres también se les daba fatal a los Durastanti. Es como comenta al medio El País en una entrevista. Es así como Claudia Durastanti relata lo que es su reciente creación, La Extranjera, y es como la presentó ante su público. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Telón 2021 presenta en el concierto Juan Castro. 35 años pintando musicalmente al Ecuador. Celebremos el aniversario 35 de uno de los pianistas más importantes del país, la belleza natural y cultural del Ecuador en el piano de Juan Castro. Teatro Nacional Casa de la Cultura, domingo 8 de agosto, 16:30. Disponible también a través de streaming. Entrada presencial, $12. Función online, $6. Preventa hasta el día antes del evento, $8. Mitad del precio público preferencial. Compra tus tickets en buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programaterón.casadelacultura.co.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Y estamos ya de regreso en su espacio de opinión y entrevista en este jueves 5 de agosto del 2021. Hay novedades en las redes. Continuamos con el desarrollo del 7º Festival Internacional Online de Música de Cámara, organizado por esta institución. El encuentro es a partir de las 7 de la noche de hoy a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este preámbulo nos vamos ya con nuestros invitados de la mañana. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, este 5 de agosto, abre las puertas para la exposición Samay, Espíritu Amazónico, que la desarrollan 21 artistas plásticos y que lo hacen con el objetivo de gritar al mundo entero sobre la importancia de cuidar la Amazonía, considerada el pulmón del mundo. Para ampliar este tema de la exposición Samay Espíritu Amazónico, hemos invitado al director de Samay, como es Agustín Patiño, a quien le decimos bienvenido y gracias por estar en Zona Cultura. Muchas gracias, le agradezco muchísimo por la entrevista. En realidad esta es una segunda entrevista que hemos tenido. Hablamos en la anterior un poco sobre la propuesta, que era justamente el cuidado de la Amazonía, el hacer una especie de denuncia de que tenemos un verdadero pulmón que va a hacer que el mundo respire, ¿no? En el sentido de cómo le cuidamos. Y también un poco el asunto de cómo maltratamos a la Amazonía y cómo los amazónicos ven la Amazonía, que no es como nosotros, simplemente como la naturaleza, sino para ellos es como su familia, como su madre tierra, su Pachamama. También me gustaría hablar un poco sobre los artistas, ¿no? Sobre la puesta en escena de la exposición, porque no se había hablado de eso en la anterior entrevista. Y en primer lugar, tenemos cuatro modalidades de arte. Tenemos pintura, escultura, fotografía, video y música. La puesta en escena va a ser distinta a la que todas las exposiciones de la Amazonía se han hecho aquí en el Ecuador, porque se va a iniciar en un oscuro total con música y se van a ir iluminando poco a poco las esculturas y las pinturas con la música del maestro Cristian Hidrobo y Dave West, que es preparada especialmente para esta exposición. Y al final tenemos un video de la ecuatoriana holandesa Lorena Van Buringen, en que con oscuro total tenemos unos 5 minutos de visiones justamente de la amazónica, de la Amazonía proyectada en una tela larga a manera de escultura. Los artistas que participamos somos con la pintura, tenemos a Paula Barragán, Verónica Ordóñez, mi persona, Agustín Patiño Pérez, Marcela Fraga, Ramón Piaguaje, Luigi Stornayolo, Jaime Zapata. Y de la modalidad o de la disciplina fotografía, tenemos a Christoph Hirst, Juan Diego Pérez, Diego Ledesma y Lorena Van Buringen, ¿no? En escultura tenemos a Paulina Vaca, Shirma Guayasamín, Santiago de la Torre y mi persona. También yo he preparado una escultura en caña simulando una boa, una anaconda amazónica. Eso es más o menos lo que puedo comentar. Bueno, como usted había mencionado anteriormente, hablamos sobre esta propuesta que iba a recorrer la Amazonía, iba a estar en Quito y también abre sus alas esta exposición para volar hacia lo internacional. Artistas que se unen en diferentes aristas, como usted lo mencionaba, para presentar este trabajo. Algo que sí quisiera que usted nos comparta, señor Patiño, es, por ejemplo, si hablamos de una exposición con estas diferentes áreas que tiene que ver con pintura, escultura, también está la música, está la fotografía, ¿cómo esto se ha articulado para poder mostrarlo al espectador? Sí, claro, cómo no. Justamente como todas las obras tienen esta misma temática y son preparadas justamente para la propuesta sobre la Amazonía, entonces los maestros de la fotografía como Juan Diego Pérez, Christoph Hill, han preparado temas similares a la pintura, ¿no? Justamente con temas amazónicos, tanto de la naturaleza como de los animales, en las distintas disciplinas, ¿no? Tanto como escultura, pintura y fotografía. Incluso el video de la mencionada Lorena Van Bulinken tiene escenas de la Amazonía. También tenemos un video de Delfina Magnoli, una argentina, que explica claramente todo lo que sucede en la Amazonía, incluso con los chamanes y los habitantes de la misma, ¿no? Entonces, de tal manera, toda la obra está hablando un mismo lenguaje, ¿no? Y como usted mencionó, la parte internacional, ¿no? Es nuestra intención llegar hasta París. Va a ser complejo porque el transporte de las obras, de las personas, etcétera, es complicado y la puesta en escena que se va a hacer aquí en Quito es un poco complicado hacerlo allá, pero vamos a hacer esfuerzos para que pueda llegar hasta París y otras ciudades y países de Europa. Quisiera que también el día de hoy, sabemos que este 5 se realiza la inauguración a las 7 de la noche y esto va a ser de forma presencial, de lo que se conoce, se respetará todas las normas de bioseguridad, pero sí nos gustaría, por ejemplo, que usted nos comente al momento de que el espectador se da cita hasta la Casa de la Cultura, porque si bien no pueden ir el 3, que esto lo pueden hacer hasta el 3 de septiembre, porque esta muestra va a permanecer abierta hasta el próximo mes. Nos gustaría que nos oriente, nos guíe para nosotros el momento de ingresar a esta muestra, saber con qué nos vamos a encontrar desde el inicio hasta concluir con ese recorrido. Claro, sí, bueno, con respecto al aforo, justamente vamos a tener una conversación mañana. Me parece que el aforo estaba en el 75%, puede ser que por la nueva variante del COVID se nos baje al 50%. En todo caso, la exposición inicia a las 7 de la noche con las palabras y con brindis, y las personas que quieran presenciar esta puesta en escena deben ser muy puntuales porque realmente se va a pasar una sola vez, ¿no? Para las siguientes visitas, digamos, a partir del 5, porque la exposición inicia el 5 de agosto a las 7 de la noche, y después estará durante casi 30 días hasta el 3 de septiembre abierta, pero ya no se podrá dar la puesta en escena que se va a dar en la inauguración, porque es muy complicado que se repita todos los días. Bueno, usted nos decía que esta muestra, sin duda, el proyecto estaba llegar hasta París, pero sabemos que no se contaba con esta pandemia que, de alguna forma, pues, es una zancadilla para poder llegar hasta estos países por la gestión que se tiene que hacer. Claro. Sin embargo, aquí en Quito el público podrá darse cita a verla de forma presencial. Es lo que siempre han estado solicitando, que quieren ver algo ya de forma presencial. Ahora, si se respeta todas las normas de bioseguridad, tenemos entendido que la Casa de la Cultura o esta exposición se va a abrir a partir de las 9:30 de la mañana y estará abierta hasta las 4:30 de la tarde. ¿Las personas pueden acudir solas o habrá una persona que les ayudará como guía en esta exposición, Samay? Seguramente, bueno, vamos a tener que entre los artistas turnarnos un poco para poder guiar a las personas que lleguen, pero también seguramente alguien de la Casa de la Cultura para que nos ayude en este asunto. ¿Cuál sería el próximo reto que ustedes se han planteado como Samay? Bueno, el próximo reto es París, definitivamente. El llegar a París y llegar a otros países de Europa y luego incluso Estados Unidos, podría ser Nueva York. Yo, con realizar la exposición en París, creo que tenemos ganada la batalla para otros países. Bueno, dentro de los cuadros que se puede ver es de alguna forma los ojos, por ejemplo, la naturaleza, las plantas, las mujeres que viven en la selva, cómo de alguna forma ellos miran al mundo exterior desde ese pulmón del mundo. No sé si nos puede conversar en cuanto a las técnicas y colores con los cuales nos vamos a encontrar. Bueno, personalmente yo he realizado una obra con mucho color, pero también dando importancia al rojo, que un poco significan los incendios que tanto daño han causado, ¿no? Las otras obras, tanto la de fotografía como la de video, algunas tienen el verde propio de la Amazonía, ¿no? Hay fotografías con mucho colorido. También tenemos las que hablan de la falta del cuidado del medio ambiente a través de los derrames de petróleo. Claro, justamente esa es nuestra denuncia, ¿no? Nuestra denuncia es la depredación, la contaminación, justamente con petróleo. Sin embargo, eso ya se ha hablado muchísimo, eso el mundo entero sabe que hay ese daño. Como había expresado yo en otra entrevista, yo prefiero mostrar lo bueno. Los amazónicos no ven el mundo exterior, ellos se miran a sí mismos, a sus animales, cazan lo imprescindible para vivir, para comer y nada más. Ellos no se preocupan de nosotros, los que nos preocupamos de ellos somos nosotros, y realmente ellos no necesitan que nadie les proteja, se pueden cuidar solos. Bueno, de alguna forma, ¿cuál sería el objetivo, además de mostrar esta bella naturaleza y de saber que hay que cuidarla? Debe haber también algo que el espectador puede ver en cada una de las obras y que cada uno de los artistas también muestra su propia intención. Claro que sí, definitivamente creo que el principal objetivo, ya usted mismo lo dijo, es la preservación de la Amazonía, respetar la Amazonía, respetar a los amazónicos. Esa es nuestra verdadera intención y objetivo. De alguna manera, no solamente del exterior, de Europa, de los turistas, sino nosotros mismos, como ecuatorianos a nuestra Amazonía, tenemos que respetarla. O sea, para mí personalmente, el que se constituya a la Amazonía como un lugar turístico ya es un daño, ya constituye un daño. Entonces, tener cuidado, tener respeto, ese es el mensaje de cada obra. En el caso de usted, maestro Agustín, en cuanto a lo que es la pintura y la escultura, ¿qué es lo que usted presenta? Bueno, yo estoy presentando una imagen, un díptico de un se ve la imagen de un tigre, un jaguar amazónico, una serpiente, una boa amazónica y dos habitantes de la Amazonía que están un poco metidos en la selva. Se ven muchas hojas, se ve mucho colorido, mucho verde, incluso el color del fondo no es un típico color de cielo, es un color rojo, totalmente rojo fuerte. Y en el otro caso, yo tomé, de la otra pintura, yo tomé una fotografía de Delfina Magnoni, que en cambio se ve mucho verde y con fondo de un atardecer también con colores amarillos y verdes. Ahí simplemente se ve naturaleza, no se ven animales, no se ve nada más que la naturaleza pura, en tonos verdes, más que nada, ¿no? Verdes, el río, un poco en un tono azul, porque los ríos están un poco contaminados también, y nada más. Y la escultura es una escultura hecha con caña guadúa, con pedazos de caña guadúa, totalmente, desde la cola hasta la cabeza. Y luego pintada un poco y barnizada, daba un tono de laca, digamos, ¿no? Esa es mi obra. Bueno, maestro, entonces le vamos a dejar los micrófonos abiertos para que usted haga la invitación al público para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Patria, precisamente a las salas Miguel de Santiago, Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín, para que puedan conocer más o compenetrarse de forma espiritual con la Amazonía a través de la exposición Samay, Espíritu Amazónico. Exactamente, muchas gracias. Usted ya me ganó las palabras. Repito, hacemos la invitación el 5 de agosto, este jueves 5 de agosto, a las 7 de la noche. Le rogamos puntualidad porque se va a iniciar máximo a las 7 y 15 la puesta en escena, para que no se pierdan de nada, tendrán que estar muy puntuales. Así que les esperamos. Y también luego de la puesta en escena habrá un pequeño brindis que podrá interactuar con cada uno de los artistas presentes, ¿no? Eso es, y le agradezco muchísimo por el espacio y la entrevista. Bueno, queremos agradecer entonces al artista Agustín Patiño por habernos acompañado el día de hoy. Él es el director de la exposición Samay, Espíritu Amazónico, que estará hasta el 3 de septiembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos cordialmente invitados, se respetarán todas las normas de bioseguridad para que usted pueda conocer más sobre este grito del cuidado de la naturaleza que presentan más de 21 artistas a través de sus obras. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Es momento de conocer a nuestro invitado. ...35 años de camino musical del pianista Juan Castro Ortiz se celebran este domingo 8 de agosto con su concierto en el programa Telón 2021... Esta mañana vamos a conocer más a nuestro invitado y sus 35 años de trabajo. Con nosotros, Juan Castro Ortiz, bienvenido. Qué gusto, un placer para mí acompañarles y compartir con todos este caminar. El placer es nuestro realmente poder acompañarle en este aniversario. Juan Castro es pianista, compositor, pedagogo musical lojano. Las orquestas sinfónicas de Ecuador, Venezuela y Perú han interpretado sus obras en múltiples ocasiones y han brindado centenares de conciertos en Europa y América. Ha sido ganador del concurso del Nuevo Pasillo Ecuatoriano en Saice 2014, portador de la Orden Máxima al Mérito Cultural Dr. Vicente Rocafuerte, entregado por la Asamblea Nacional del Ecuador en el 2017. En 2019 fue nombrado embajador turístico por el Ministerio de Turismo y en el mismo año fue ganador del concurso iberoamericano de excelencia educativa FIDAL. Con su álbum Nueva Era de la Música Ecuatoriana, registrado junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, participó en la postulación de los Latin Grammy Awards en 2017 y 2018. Esa es una breve reseña de nuestro invitado, pero a mí me gustaría